¿Cómo te echo de menos? Hace tanto ruido este olvido, preferible pasar, recordar que ya no está. Que cuando hay olas en el mar, y cuando no también, cuando me siento sereno, no te echo de menos, hoy puede pasar. Uno de esos momentos, cuando llega el mes de abril, cuando quiero ir al desierto, y acabo siempre haciendo un nuevo intento por saber de ti. Cuando decido mejorar, cuando me digo esto no es vivir, me desespero. Este mundo no encuentro alivio y apareces en lo ajeno. No sabes cuánto te eché de menos. Yeah. Tú me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría ni tu fuego ni mi ser. En el mar, en la calma y tempestad, y cuando me siento sereno, como te echo de menos, se puede pasar. Hoy es uno de esos momentos. Saber de ti. Cuando decido mejorar, cuando me digo esto no es vivir, me desespero y en este mundo no encuentro alivio. Y apareces en lo ajeno, no sabes cuánto te eché de menos. Yeah. Si tú me besas, yo yo me hundo y sé que nadie en este mundo entendería ni tu fuego ni mi ser.